todavía no logro vivir de la editorial todo el año, pero ya vamos más de la mitad del año pudiendo parar la olla. Ah, pero igual hay que compensarlo con otras peguitas y todo el rollo ahí. Sí, sí, todo siempre en editorial. Po. Muy bien. Oiga, ¿qué le parece antes de partir hablando de su trabajo y todo lo que usted más o menos nos convoca hoy? Uh-huh. ¿Dónde nace usted? ¿En qué parte? ¿Yo dónde nací? ¿Sí? ¿En qué lugar? Acá en Santiago. ¿En qué parte? ¿En qué comuna? ¿Sabes que no me acuerdo? Porque es que mira, mi mamá es médico. Entonces ella ha trabajado en varios hospitales acá en Santiago. Entonces caché que ya se me mezcla, po. Lo único que sé es que yo a los 4 meses estaba ahí en la sala cuna del hospital. Ya, bacán. Oiga, pero yo me refiero así dentro de lo que es la infancia, donde vivió, como una... Bueno, yo viví en Talca. ¡Ah! De allá al sur. Sí, yo soy santiaguina, pero me fui a vivir en Talca con mi madre. Mi madre se emparejó nuevamente allá con un talquino oriundo de allá. ¿Ya? Y se quedó allá. Tengo dos hermanas. Allá su infancia, toda mi infancia, salí del colegio. El pan rock, ahí... el pan rock me salvó la vida en Talca. Oye, allá en el sur como que hay harto movimiento. Mucho. Punk allá. Metal y punk es lo que más hay. Ahora, bueno, hubo un tiempo que el punk sacó bajó un poco, pero ahora está volviendo. Los cabros jóvenes igual ahí... Sí, como que hay mucha universidad, entonces eso hace que haya habido una revuelta nuevamente. Pero tocaban mucho. O sea, yo cuando estudié en el colegio allá, me acuerdo a los 14, a los 13 años que empecé a escuchar punk rock, las meas tocadas. Claro. O sea, yo a Talca venían, no sé, bandas que todavía no pasaban por Santiago y llegaban allá antes. Claro, o sea que también está ahí cerquita todo lo que es la cuna con Concepción. Sí, ahí también hay pero había más onda con Santiago. O sea, los fiscales, ponte, vivían allá. Bueno, el Álvaro España ahí tiene un vínculo especial con Vilche. Así que igual iba para allá harto. ¿El Álvaro estuvo acá? Sí, sí, mira, vino. Ahora tú te sentabas, estuvo ahí. Qué buena. Conversamos con él, muy bacán él. Sí. Oiga, y lo otro que te voy a hablar, dentro de lo que tú me mencionabas de la música, que antes era más punk y más metal y todo el rollo, ahora hay las plataformas, po. Los cabros tienen toda la mano para escuchar música de todos lados, ¿cachai? Sí. O sea, más ahora, papa. Mira, pero igual lo que pasa, que la diferencia que pasa, igual yo creo que en todas las regiones, es que allá no hay espacios para pa hacer cultura en general. O si la música, ponte, no hay, los bares te los clausuran, entonces se vive todo el tiempo esta cuestión de andar abriendo una cuestión acá, cerrándolo. No hay ocupa. Partiendo. Yo me acuerdo que una vez fui a Conce, y ahí aquí en el Agüita La Perdí, conocí una casa ocupa. Ya. Y con tocatas, lecturas poéticas. Ya. Así. Yo no sé, tendrá que ver un poco también quizás con los alcaldes, igual. No, pero. Tú cachai, alcalde facho en Talca toda la vida. No, claro. Y también, y el Temuco, como es más facho. Pero. Es que allá están las tierras, por eso. Lo bueno es. También. Mugre, también. Algo te iba a decir, se me fue. Ah, que también pasa que de repente, por ejemplo, en Conce o en Valdivia hay harta movida cultural porque está el eje de la universidad, pues. Siempre cuando hay una universidad se mueve más la cosa. Sí, bueno, Talca igual hay varias, pero no sé, Talca es una ciudad muy especial. Si tú te fijáis, cada vez que hay algo, sale Talca o sale un talquino ahí, aquí estoy, en todos lados. ¿Sí? Oye, bueno, ¿mostos para allá? Buenos vinitos, ¿no? Sí, no, pipeños. Pues. ¡Oh, date cabrón! Es el chimbombo. No. Desde chiquitita. Te la hora y te regalan uno. Oye, y vinos, po. Vaya a rellenar. Mi mamá había al lado de unas viñas. Y vaya ahí con las botellones. Sí, y rellenáis ahí directo. En Santiago Antiguo era así también, po. Y también dentro de la pobreza mandaban a los cabros chicos, los viejos, a comprar el vino con botella y todo el rollo. Una loco. Cosa media turbia de repente y también media romántica la weá. Sí, hay de todo, depende cómo lo veáis, po. Oye, ¿y aquí a ti viniste para acá? Yo salí del colegio. ¿Te viniste a estudiar, po, no? Sí, pues vine a la universidad. ¿Usted está en la ola de la pintura? Sí, yo entré a estudiar artes visuales en la Universidad de Chile. Ya, ¿y qué onda? Ahí le cambia la cosa. Sí, o sea, es el ambiente. Talca a mí nunca me gustó mucho desde que llegué. O sea, yo era totalmente capitalina. Bueno, yo no sé, pues estaba en quinto básico cuando me fui para allá, y yo acá estudiaba en un colegio así medio hippie alternativo, como los experimentales, Cuicón, pues sí, el Rubén Darío. Ah, mira. Entonces iba ahí al Rubén con ropa normal, nosotros entre los alumnos hacíamos el aseo del colegio, tenía toda esta onda media comunitaria, claro. Con conciencia. Sí, es que, bueno, el colegio ese colegio se creó así, exiliados políticos que retornaron y no tenían dónde educar a sus niños. Y tampoco querían educarlos desde lo que era la milicia, exactamente. Los milicos, ¿cachai? El pelo corto. Esta típica onda de estos comunistas, igual con Lucas, que además, claro, tuvieron la oportunidad también de desarrollarse afuera. Y claro, así mismo. Y igual era buena volada. Yo tengo amigos hasta el día de hoy, mi mejor amiga, de hecho, la acabo de ver. Bueno, vive en Madrid ella. La conozco desde esa época y así tengo. ¡Mándale saludos, pu! Marcelita, besito. Claro, bueno, ya son las. Más tarde, son las 11 de la noche. Ah, ya. Pero bueno, o sea, se generaron igual lazos. La facultad acá de arte. Claro, y después, ya, bueno, sí. De ese colegio, yo en Talca después estudié en un colegio totalmente lo contrario. Allá, que pasa como provincia, no tenéis muchas alternativas. Y me metí a un colegio de cura y lo pasé como el hoyo en La Salle. Y no. Nada, no había nada que rescatar. Bueno, igual tuve un par de amigos, eso sí, eso fue bueno. Y ahí, bueno, yo me refugié en el punk. Eso fue como sobreviví mi estadía en Talca. ¿Onda mueca? No, siempre piolita, low perfil ahí, pero. Nada de pose. No, puras tocatas ahí, sus vinos cuneteados y toda esa gente que conocí también, pues fue buena onda. Bueno, y dentro de esos grupitos de repente hay una movida cultural re interesante. Sí, pues, y eso, ahí venía la cuestión, pues que era la rebeldía, en Talca no pasaba nada, de nada, de nada. O sea, puta, no habían obras de teatro. Lo máximo que había, te digo, eran tocatas ocultas, de repente en Pobla, de repente en sede de trabajadores. Me acuerdo la Jota, hacían buenas tocatas ahí, y ahí, pues, ahí empecé con esta cuestión media rebelde y la weá, y la creación. Ahí como fue que se te abrió un poco, se te prendió la polleta y se te abrió un poco más el, claro, horizonte. Y aparte, pero igual yo siempre tuve el vínculo acá en Santiago, entonces yo venía para acá y me venía la Blondie, ¿cachai? Y otra onda, venía también a ver museos, tenía esa oportunidad, o sea. Eso yo lo pienso para alguien que vive en región y que, claro, no tiene las posibilidades de andar viajando todo el rato, que tampoco de repente no tienen ni las lucas tampoco para hacerlo. O tampoco que no saben que existe, pues. Exactamente, ¿cachai? No cachan. El loco. El desconocimiento. Sí. Así que bueno, y ahí entré a estudiar arte. En esa época te pedían una prueba especial que valía el 70%. De la prueba de aptitud. Yo di la prueba de transición entre la PA y la PSU. ¿En qué consistía? Bueno, la prueba de transición fue le pusieron prueba de transición porque en teoría iba a ser la primera PSU, pero estaba la cagada, la preparación como el hoyo, bueno, y ahí no, pésimo, lo hicieron todo pésimo y se dieron cuenta que en verdad los alumnos no están preparados, que había como un caos colectivo así onda en noviembre. Es como cuando impulsaron el transporte la primera vez, así mismo. Que iban a cagar. Así mismo, y ahí decidieron, ¿sabís qué? Parece que la cagamos, no lo hicimos muy bien, hagamos una prueba que sea mitad PSU y mitad PA, y le ponemos prueba de transición, y esa wea dio. O sea que fuiste un insecto de, sí, de. ¿Cómo se llama? Sí, experimento total. ¿Sí? Una rata blanca. Sí, y además, claro, yo quería estudiar arte en la Chile, por el tipo de formación que tenía, porque además la Chile tenía una especialidad, a diferencia de otras universidades. Y nada, pues, y ahí empecé a mirar y casi me infarto, porque el puntaje menor que había entrado el año pasado era 780. Alto, pues. Alto. Y ahí usted había mirado a huevos y decía, no, si esta hueá es papa. O sea, claro, pero yo decía, pero ¿cómo tanto? Y ahí empecé a darme cuenta que había una serie de dificultades que también tiene que ver con esta cuestión de la provincia y de la capital. Pues que acá en la facultad tú podías entrar por dentro sin dar prueba en un programa que se llama ciclo básico. Perfecto. Y por ahí entraban más o menos la mitad de los alumnos, pues, ¿cachai? Entonces todo el resto que éramos de región, o que no hacíamos el ciclo básico, teníamos que ir competir y rajuñar y pegarnos. Y como colador también, pues. Heavy. Y postulaban 700 personas y quedaban 70. ¿Se rajó? Estaba pelúa la cosa. Estaba súper difícil entrar. Oye, ya, pues, y le resultó. Entramos. Nos resultó feliz. Y ahí en la Encina fue otro, un cambio de vida. total. El pasto ahí. Los pastitos de arte, hierba. Que son... Que ojalá por ahí, no, de todo, porque teníamos a la Santa Julia al lado. Sí, pues yo me acuerdo el primer día de clase, pasaban los más viejos ahí. Sí, con, pues, con jabas de chela, pues, 10 de la mañana. Y igual... No, y los dealers también van para sí, allá. Sí, pues de todo. Pero así en primera instancia, claro, como que uno se impacta porque, claro, uno es más chica, más pollo, qué sé yo. Pero después tenía esta cuestión que era exquisito, que yo creo que no se da en ninguna facultad. ¿Pero te pasó eso que tú te imaginabas cómo eras? ¿O te... No, fue totalmente distinto de cómo yo me imaginaba. ¿Pero yo me imaginaba, mejor o para peor? Fue diferente. En algunos aspectos para mejor, otros para peor. Por ejemplo, la raja, la gente que conocía, que gente igual creadora, bien independiente. Es como lo que pasa en los talleres, ¿cachai? Sí. Los talleres, de repente no importa el profe, sino que importa más que nada las personas que sí, conocen. Sí, con los vínculos que los claro. Vínculos, claro. Bueno, eso era súper entretenido, gente distinta que no, en verdad no conocía en cualquier parte. Y eso era para allá voy, porque son personas que tienen su propia identidad y su propia volada, que no tienen que andar aparentando nada, y además son creadores, entonces tienen cuestiones que decir, entonces eso era muy entretenido. ¿Y cómo le iba los profes? ¿Las notas? A mí me iba súper bien. ¿Y los profesores? A los profes, bueno. Había de todo un poco, ahí empieza la parte negativa, la otra cara de la moneda, que empieza ahí a cachar esta burocracia, que hay profesores que están apernados, sobre todo en la Chile, que no tenéis cómo sacarlo, estas diferencias entre ser profesor de planta, profe de honorario, profe titular, que en la Chile es así hasta el día de hoy, y que hay hueones que en verdad no podéis sacarlos, aunque en verdad no aportan. Bueno, pasó con este, el viejo del periodista este. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero sí, ya sé cuál. Claro, que lo sapean las cabras, weón, sí. Que el loco se hacía el hueón nomás, ¿cachai? Claro. Pero mira, imagínate que ahí es te pasa algo puntual, en verdad, que tú no podías estar haciendo docencia si te comportáis de esa forma. Pero hay otra cosa, que de repente no haces nada, pero eso mismo, no hacer nada. Tú estás educando a claro. Otro tipo de personas, tú no podías esperar dejar de instruirte tú mismo si tú vas a enseñar, ¿cachai? O sea, y yo lo veo también desde la docencia, yo también hago clases y yo me preocupo de preparar mis clases. Entonces, encuentro una falta de respeto cuando hay un profesor del otro lado que no se toma el tiempo, que bueno, de repente empieza a pasar materia de hace 20 años, ¿cachai? O de repente plagian las cosas, cara dura. Cara palo, sí. Sí, no, pues inaceptable. Oye, siguiendo con ese tema también, dentro de lo que mencionábamos, los grupos de se generan también grupos de poder dentro de lo que... Sí. La universidad, yo creo que no solamente en la Chile, sino que en todos lados, sí. Entonces en eso es asqueroso, ¿cachai? Porque ya empiezan a blindarse, hueas truchas. Sí. E incluso cuando te dicen, no sé, porque no, se abre una convocatoria para postular a tal clase o a tal cátedra, no la publican en cualquier lado esa convocatoria, entonces de repente te llega por ahí, por acá. Entonces, se aseguran los huevos. También, claro, también está esta cuestión, como en el fondo, el amigo del amigo, por aquí, por acá, ¿cachai? No sé si está tan abierto y plural la selección. El chupapiquismo. Uh-huh. Sucede. Oiga, vamos a la música, Pedro. Aquí, como es tradición, María Paz, uh-huh. Todos los invitados eligen sus canciones. Usted me mandó su tracklist. Sí. A la vez se va a convertir en DJ, po, ya, DJ Mapa. Bacán, buena. Así que usted tiene que presentarla y contarnos por qué la pidió, qué onda. Yo le voy a mostrar la número 2. Ya. Vamos a ir con uno de mis temas favoritos, que es Ya no quiero ser yo, de La Polla Records. Vamos. Vamos entrando. Entra. Me he mirado en el espejo y donde recuerdo Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí estaban entonces los tremendos Polla Record. Aquí la mapa estaba tirando patadas, tuvimos que correr las mesas, weón. Estaba haciendo poco. Terrible. Oiga, ¿y por qué la pidió, po? ¿Qué es por usted la polla? La polla emblemática, bueno, hasta gatillazo ahora el mismo Evaristo ahí dándole. Sí, puta, pero es que el Evaristo es un ídolo, po, weón. Lo quería meter peces, se lo mandó, se lo metió por la raja todo, sí, ¿no? Sí, no, la lleva, po. Si uno, puta, lo veía hoy día y igual que verlo en los videos antiguamente, el mismo y eso. Bacán. Oye, usted me estaba contando que se contactó con el hombre. Cuéntenos un poquito. Sí, bueno, no directamente con Evaristo, ¿ya? Pero resulta que, bueno, el Carlos Azagra, que es un dibujante muy conocido en España, ¿ya? Porque hace una tira cómica en un diario muy popular allá. ¿Qué diario? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, ¿ya? Pero así todo el mundo lo... ¿No El País? No, otro, más alternativo. Ya. Bueno, resulta que este gallo, el Carlos, le hacía las gráficas de los discos y de incluso de los logos algunas veces. Las neumáticas no somos nada, me decía usted, pero. Sí, a varios artistas, pues no solo a la polla. Por ejemplo, claro, él hizo la típica esa de No Somos Nada, pero también a Scorbuto, le ha hecho varias gráficas a más músicos. Pero todo lo que tiene que ver con el punk. Claro, con el punk. Sí, por supuesto. Y él tiene dos personajes que son los conocidos, que se llaman Pedro Pico y Pico Vena. Y tiene un montón de números, es como nuestro Condorito, por decirte. Perfecto. De alguna forma, que son dos personajes que son punk y que hacen puras weas, no sé, pues, y van a tocata y andan ahí tirando botellas, ¿cachai? Y es, después, como similar a lo que hace el Cristiano con el Pato Giro también. Sí, sí, ¿cachai? Sí. El Pato Giro con el guatón, sí, sí. Y el perrito abajo. Exactamente. Bueno, entonces, esta tira cómica a mí me la presentó un ex que tuve por ahí. Y estaba entretenida, me cagaba la risa y nunca la pillé acá en Chile, y tuve la oportunidad de ir a Madrid y la busqué y encontramos alguna y estábamos allá en Madrid y fue como, oye, ¿y si este loco publica algo? De repente le interesará publicar en Dudo, y una ilusión, pues así tú decís, ¿qué le va a interesar una cagada chica de una editorial tan chica? ¿No? Y sabes que le escribí por Facebook. Cara dura, las maravillas del internet. Le escribí y el loco prendió, le interesó el proyecto porque la editorial la autogestionada, por lo mismo porque es chica y todo, y estaba súper motivado y ya, sí, obvio, démosle la weá. Y le escribió al Evaristo y él hizo una presentación del libro. Bueno. Así que ahí, bacán. ¿Cómo se llama el libro? Se llama, bueno, es una de las selecciones de Pedro Pico Pico Vena, el número uno, que hicimos una selección como de cuatro números que él tenía, porque se lo trataba, porque él no tenía registro de ningún dibujo. Claro. Así que tuvimos que hacer maravilla ahí con lo que había. Ya, ¿y eso todavía tiene alguna edición de impresa? O... Me quedan poquititas, ahora me quedan como 14 libros, algo así. Ya. Después vamos a dar los datos, así como se pueden contactar con ustedes. Vale. O délo al tío. Bueno, ¿Cómo podemos contactar así como a Dudo Ediciones? Por Instagram o por Facebook, Dudo Ediciones, o al mail contacto@dudoediciones.cl. Y la página está caída, cabrón. La estamos remodelando. ¿También, pues? No, el Facebook sí, pues, por el Facebook, por el Instagram, pero la página web que la estoy trabajando, estamos haciendo unos cambios, así que no se metan a la página. Pero igual es bacán ahí tener ese contacto por si la gente está escuchando. Después, si quieres comprar el librito, sí, le escribo nomás, pues. Sí, obvio. Pueden ir para el taller ahí. a mirar cómo se hace. Ahora está el taller aquí en acá en República. En República, afuera del metro, en General García. Ya, y uno, ¿y hay como un vituperio o algo? O sea, en zona seca. O sea, no. Todo se raja con algo. En el taller se fume, se toma, cabrón. Oiga. Y sigamos con, bueno, saltamos de la Universidad de Chile que estábamos hablando ahí, que ajá, se le abrió la ampolleta y harta, conocer a esta gente y todo. Y después se metió a estudiar diseño gráfico en la UDP. Me metí a la Chile. A la Chile. Me metí a la Chile primero. ¿Qué proceso ahí? Y no me gustó un poco lo mismo que estábamos hablando, me gustó la carrera, porque igual fue muy raro saltar de diseño, o sea, de arte a diseño. ¿Ya? Me gustó la carrera, pero no me gustó la facultad. Así que porque mira, es que los profes era, yo decía, mira, me estoy mamando una carrera de nuevo, o sea, son 5 años. Yo ya había hecho 5 años en arte, porque tú tenías la licenciatura y el 5º año el título. O sea, esta weá eran 5 años más. Y yo dije, no, weón, 5 años, o sea, tiene que ser en un lugar donde no para dar jugo, o sea, donde aprenda efectivamente y donde lo esté pasando bien y donde haya un espacio para desarrollarse. Claro. Y resulta que la Chile en ese entonces, a diferencia de hoy, en diseño, habían puros viejos haciendo clases, no había ni departamento de diseño, pues weón, así es donde. Esto fue más o menos periodo pingüino. Justo, okay, 2011. Justo antes de... No, antes, por ahí. Fue justo antes de esta crisis educacional. Y de ahí empecé a buscar universidades, fui a Valpo, a la UPLA, fui, que me gustaba esa U en diseño. Claro, acá también fui a la UTEM, me entrevisté con varios profesores. Y decano, claro. Preguntándole qué onda, dónde estaba la mano. Claro, y además como yo era titulada, yo entraba por un proceso especial, entraba por dentro. Perfecto, no tenía que estar como, claro, como el y me convenía, o sea, claro. Rotos, no, y se peleaban, o sea, porque decían, pero cómo usted viene de diseño de la Chile, la wea, y la qué, si la wea es más mala que la chula. Claro, el nombre, pues, el efectivo, el nombre, la marca y todo. Y ahí me llegué a la UDP, po. Y que fue decisión totalmente acertada. La UDP, tuve muy buenos profesores, que hasta el día de hoy así me apañan, me ayudan. De ahí, bueno, no sé, conocí a... hay un par de personajes que han sido importantes para mi carrera profesional, po. Así que... ¿Y conocí a Francisco Javier Cuadra? No. Siniestro. No se puede. Ahí no. Oye, lo que decía el viejo se chasconea, ¿eh? Ahora que cuando estaba con Pinocho, bueno, el viejo asesino ese. No, mal, fatal. ¿Se hace el gil ahora? Sí, bueno, ahí han habido hartos problemas, pero él está en otra facultad, yo no cacho nada, yo estoy acá, el diseño estaba acá mismo en República, y después tuvo un vínculo con la facultad de exposición, porque no. Ahí hice un magíster. ¿Dónde están ubicados ahí? ¿Dónde está la literatura? Está ahí literatura, sí. Comunicaciones, claro. Lo que vendría a ser está la Nicanor Parra. Exacto, está un poquito más abajo. Sí, claro, sí. Pero me metí ahí a hacer el magíster y esos han sido mis dos vínculos en la UDP. Ya, y bien, es bien distinto. ¿Y igual no tiene un vínculo usted ahora con lo que es la editorial de la universidad? No, nada, no he hecho nada con ediciones UDP, tampoco he hecho docencia. Está bien, a mí me agrada, uno porque hace un buen trabajo de edición, de propuesta, tiene una colección súper buena. Esas grandes negras de poesía. Sí, esas por ejemplo, buena. Son bien distintas a lo que hay. Venden libros baratos, no los vende caro. Ahora también los vende no tan baratos como uno quisiera, pero también porque funciona, yo no sé de dónde saldrán las lucas, si se la suelta la universidad. La misma, un hoyo, ¿qué les pasa? No sé, pues que nunca se sabe. Y los fondos, si esa weá también es... Bueno, fondos. El medio cacho, esa weá, ese es otro tema, pues. Sí, fondos. La universidad gana cualquier plata en proyectos, esa weá no debería ser, weón. No, yo también encuentro que es inaceptable, weón. O sea, no puede ser que yo, como María Paz Morales, tenga que estar compitiendo todos los años con Universidad Católica. La Universidad del Paraíso también agarra. Con centros culturales, con la Municipalidad de Santiago, o sea, no puede ser. Y también con otras empresas que son medianas o menores, debería haber por lo menos, si es que ya, que puedan competir ellas, si es que quieren, que aunque yo también lo encuentro terriblemente versa porque no lo necesitan, que haya una separación, o sea, o no sé, con trayectoria. Uno está pidiendo un palito y estos buenos se llevan como 100, o sea, weón, como pasa en en el fondar, que no pasa en el fondo del libro, ¿cachai? En el fondar tú tienes una separación entre artistas con trayectoria y artistas sin trayectoria, que son, no sé, 5 años, creo, no, más de 8, una cosa así. Acá debería suceder lo mismo, o sea, debería ser para instituciones, para personas naturales, no sé cómo medirlo, quizás claro. También la experiencia por los años puede ser algo, pero yo no puedo estar compitiendo con la Universidad Católica. Pues, cagando, pues. Oiga, María Paz, y después usted se entusiasmó con... Y estudió un magíster. Sí, pues, ahí estudié en el magíster en la UDP. El magíster de edición, y ahí empezó un poco todo. ¿Y qué era la herramienta que adquirió? Súper bueno, ¿sí? Súper bueno. Bueno, el magíster... ¿Le sigue sirviendo? Sí, ahora. Hasta ahora. Es un buen vínculo. El magíster ese lo arma Andrea Palet, ¿ya? Que es una súper editora, que ha tenido diversas pegas, bueno, pero ella se ha manejado en editoriales grandes, más transnacionales, entonces conoce... Otra onda de la edición. Ahora, ella ahora está trabajando en su editorial, que es más pequeña, que se maneja, se llama Laurel, ya, pues, que se maneja en un poco esta vida del libro, más pequeña. No underground, porque la editorial no es underground, pero esta cuestión todo, ¿cómo decir? Como más pobre igual, po. Perfecto. Es que así es la industria en Chile, o sea, imagínate que acá nosotros en una editorial trabajan, no sé, pues 3 personas, y eso ya está bien, ¿cachai? O sea, una editorial mediana, como podría ser mediana grande, como podría ser 8 libros, cuarto propio, no sé, son cuánto, 8 personas. Pero cuarto propio, hay poca gente, son como 4 personas, sí, ¿no? Sí, pues por eso te digo, pero son editoriales que publican harto al año, ¿cachai? Entonces, por eso te digo, el mundo de la industria editorial en general es así, pues es pobre. No es como, no sé, pues en Estados Unidos que tenéis departamentos, ¿cachai? Tenéis más de un editor. Acá el editor es uno y hace pega de 10 hueones. O sea, contesta el teléfono, aló, cuarto propio, y después, me da con Marcelo, espera un poco, y después la misma Marisol. La misma persona, así mismo es la cuestión. Y después deja una grabadora y la grabadora es mía, así. Bueno, yo aquí espero, pero no es en línea. Sí, bueno, es un poco penoso, pero hay que... Yo creo que también, de una otra forma, también, viendo el lado bueno, sirve para no tener mucho gasto en trabajadores, pues, ¿cachai? O sea, para que demos vuelta la weá, ¿cachai? Las lucas. Sí, pero también dejáis de hacer cosas, pues, por eso, porque no podía hacerlas todas tampoco. O sea, oye, ¿sabes que siguiendo con ese tema es súper interesante todo el tema editorial aquí, que de una otra forma nosotros nos damos como de bacanes, pero la weá es más mula que la que está, y está también el tema de la editorial indepe, que ya no tienen nada indepe ya. Sí, pues, o sea, mira, a mí me pasa que me critican un poco eso por el tema de que yo, claro, postulo a fondo. Que bueno, gracias a los fondos también he tenido oportunidades, no sé, pues de comprarme maquinaria, de viajar. Es interesante invertir los lucas en trabajo. De tener precios asequibles, porque desde ahí puedo sacar de repente un sueldo. Porque bueno, para los que no saben, Dudo Ediciones trabaja con publicaciones artesanales y experimentales, esa es la onda. Entonces, su cosita. Yo, claro, hago la edición, hago investigación, en cuaderno e imprimo los libros en el taller, tercerizo prácticamente en nada, y eso me permite tener precios más asequibles. ¿Y qué estabas diciendo? Claro, entonces, bueno, muchas veces pasa esto que claro, independiente de qué. De hecho, hay una publicación que habla un poco de eso. Pero yo iría así al neto de la palabra. ¿Qué es ser independiente? Que en el fondo trabajas independiente. Uh-huh. Independiente de qué, o de quién, o cómo. Yo considero que mi editorial es súper independiente. O sea, me gane o no me gane el fondo, voy a hacer lo mismo. Y con amiguismo, sin amiguismo, porque los independientes son más amiguistas que la cresta, po. Mira, yo te edito a ti y tú me editas a mí. Yo... O tampoco es correr en riesgo, puro amigo, ¿no? Mira, ¿no? Yo llegué a esta industria sin conocer a nadie, no cachando nada, weón, de meca, me han cagado, como, así, solita, o sea, se puede hacer. Ahora yo ya conozco gente, yo tengo un núcleo de personas en que de repente si hay que preguntarles algo, puedo ir, he ido conociendo gente, pero puta, ha sido difícil porque efectivamente entre ellos se conocen todos, entonces llega alguien de afuera y no te pescan, pues. O sea, yo me acuerdo la primera vez que... No sé que te presentes, si así son estos buenos, alguien tiene que presentarte, una weá muy tonta, sí, así... Es ridículo. Facha, weá. Yo te juro, la primera vez que me gané un fondo para ir para el extranjero, para una feria del libro, fue, imagínate, cachate, fue a la FIL en Guadalajara. No cachaba nada, weón, no sabía nada, qué hacer, cómo era la cuestión, si dejaba los libros acá o no, si se podían vender, no entendía ni una weá. Y tú creís que alguien se acercó, weón, ni del consejo, ni del mismo stand, nadie. O sea, allá todos se conocían y weón, y tú estás ahí, en esta mega feria, weón, ¿cachai? O sea, abrumado con tanta información y nada, pues yo, bueno, que tengo perso, no tengo problema y no me quedo como un pollo. Yo, pues, bueno, pero, claro. Pero alguien más piola, de repente no sabéis para dónde dirigirte. No, así está mal enfocada esta weá. Entonces, oye, y lo otro que te quería preguntar también el rollo, porque ustedes, yo la he visto que se pasea dentro de lo que es el público y las ferias, por ejemplo, la he visto en la feria de anarquista que se hizo hace poquito en la población La Victoria. Ajá. Con U2 Ediciones, y también la vi en Chaco. Sí. Chaco, todos los que más o menos conocen o los que no la conocen, es una editorial bastante burguesa, perdón, una feria bastante burguesa, asquerosamente burguesa, uh-huh. Que ahora como que se tiró a pique este año porque creo que le fue como loyo en su feria. Sí, quedó la cagada, ya un cabrón, claro. Más o menos. ¿Eh? Entonces, pero mi pregunta después, antes que peleemos Chaco, ¿cómo ha sido el trabajar desde esa transversalidad, po? Desde los anarcos en La Victoria hasta la última Chaco estaba allá, que no llegaban en los Arnechea, ¿o no? Los curros, mira. Horrible, sí. ¿Dónde iba Pinocho? Mira, ha sido... Todavía estoy trabajando un poco en eso, porque está a los principios, yo digo, más que nada, ¿cachai? Mira, los principios están súper claros, yo creo que cualquier persona que lo conoce, yo tengo una línea literal marcada, a mí me interesan ciertas cuestiones, o sea, partiendo porque una de las leyes de la editorial es que yo no publico nada que a mí no me guste, no tengo intereses comerciales por sobre intereses personales, o sea, jamás voy a publicar una hueá porque se va a vender. Todo lo contrario. ¿Ya? Puedo publicar cosas que sé que no se van a vender, pero lo voy a hacer porque me interesa que sea parte del catálogo, porque creo en ese proyecto, porque no sé, el tema, qué sé yo. Perfecto. Ahora, creo que es importante entender que esto es una industria y que esto es un negocio. O sea, si yo no vendo libros, no para la olla, lo que hablamos con eso. Y deja de existir Dudo, ¿cachai? Entonces deja de existir esta plataforma en donde también es para autores. O sea, ¿cachai? Que no es una cuestión solo para... No es algo para mí, no es un negocio mío. Es un lugar para autores, para creadores, para artistas y también para lectores, ¿cachai? Yo ofrezco algo que no hay en la industria. De hecho, por eso se creó Dudo. Porque yo como autora no tenía dónde publicar, ¿cachai? Fanzines y este tipo de publicaciones que no entran en el mercado tradicionales. Entonces... Oye, y también dentro de ese tema también tú mismo te puedes dar cuenta con la recepción del público, po. O sea, ¿cómo ha sido la recepción de las personas de Chaco y cómo ha sido la recepción de los chicos en La Victoria? Mira, con tu libro es súper complicado el tema por varios factores. Uno de los principales es el tema precio, ¿cachai? Yo manejo un precio estándar en todos lados que no cambia, no cambia según el o sea, no es porque vaya para el Chaco a curar 10 lucas y en La Victoria 3, bueno, le tiro una luca más, pero porque no sé, ponle la cara de cuico y ahí le ponen las 10 lucas. No lo mantengo en general siempre, de repente mira, hay en los encuentros anarquistas en general bajo mucho los precios, pero en el fondo dejo de ganar yo, eso es lo que hago, no le quito porcentaje al autor, sino que dejo de ganar un poquito menos yo. ¿Y ahí se va la quiebra? Porque se come, después hay que comer pizzas veganas y toda esa hueá. Sí, pero es que bueno, lo hago porque son dos ferias en el año, o sea, el encuentro anarquista es 2 días y una vez al año, y este año por primera vez fui al que era en Valparaíso. ¿Qué tal? Mira, como experiencia buena, pero no vendí ni una hueá. No se vendió mucho, no, se vendieron dos libretas, un libro y poca gente. A lo mejor la convocatoria, pues. poca la gente difusión. Yo creo que tiene que ver un tema de difusión. Además están los ánimos súper caldeados. La feria en Valparaíso fue justo una semana después que... Claro. No, antes de eso fue una semana después que mataron al Kevin. Estaba la cagada con los mapuches. Habían varias está el tema con la contaminación acá en ¿cómo se llama? En Quintero. O sea, habían varias cuestiones sociales. Estaban en otro los cabros. Sí, entonces yo creo que había un desarrollo. ¿Y tú estás fría yendo a vender tus libros? Sí, imagínate. Oiga, vamos a la música. Vale. Mire, usted tiene que sentarla, acuérdese, pues no se haga la. Vamos. La número 3. Pero cuéntenos por qué, po. Ya. Este es un tema de Spinetta. Habladurías del mundo. Bueno, es un tema del grupo que tenía Spinetta de Pescado Rabioso. Uy, qué guitarra. Sí, que es una de mis discos de cabecera. El verdecito. Sí, clásico. Ese, el ataúd, sí. Así que vamos con el temita. Ya, prendamos un pito. We'll be right back. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está el Flaco Spinetta. Buen tema, la guitarra suena a la raja. Es el medio tema. Sí. El disco entero es bueno. Sí, lo es. Ya, pues entonces, antes, se nos está yendo volando el programa. ¿Qué le parece si hablamos un poco de lo que el proyecto que están trabajando juntos? Bueno, justo lo podemos ahí como estirar un poco el tema dentro del contexto que estábamos hablando del Chaco, que ustedes fueron como editorial, una unión de editoras. Hablemos de ese proyecto, de unión de Mira, unión, pues. En Dudo, ya llevo 4 años trabajando en este gran proyecto. Uh-huh. Y hace 2 años atrás. Yo creo que el primer año de funcionamiento ya me empecé a dar cuenta de lo complicado que era el formato artesanal dentro de esta industria, porque ya sabemos que trabajar en libros es complicado. Entonces imagínate trabajar con libros experimentales, es más complicado, y trabajar artesanalmente es más complejo aún. ¿A qué se le llama un libro experimental? En pocas palabras, para que la gente que está al otro lado de la del bueno, son de son publicaciones que en cualquiera de sus formas, ya sea en la forma de leerlo, o en la forma de tomarlo, o en la materialidad que tenga, o el objetivo que tenga esta publicación, es distinta, tiene un carácter experimental. No es el tipo de libro. No es, el mismo tipo de libro que uno de literatura, ¿cachai? Son tipos de lecturas que son diferentes, pueden ser libros ilustrados, pueden ser libros objetos, pueden ser libros de artista, pueden ser publicaciones más pequeñas, como, no sé, fanzines, que también tienen un carácter experimental dentro de su formato o de sus temáticas. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, desde ese concepto se formó la unión de editora experimental. Desde esta como interés que había, que yo tenía, y esta dificultad que había en el medio, ya sea porque no tenemos dónde vender los libros, no hay librerías especializadas en el tema, no hay muchas editoriales tampoco que lo trabajen. Tampoco hay interés, me imagino. Hay interés, ¿sí? a diferencia de lo que uno piensa, hay interés, y ese es el punto, pues, que no se está desarrollando un área que tiene un interés, y no son pocos las personas que están interesadas en esto, no solo en leer, sino que también en hacer, y no se está desarrollando esta cuestión, y más encima lo grave acá es que estamos hablando de una temática que nadie está investigando cuando estamos haciendo una transformación en políticas públicas a nivel cultural, no solo a nivel del libro. Entonces encuentro gravísimo que dentro de esta creación de política pública del libro no se esté tomando este tipo de publicaciones que en otros países ya son bastante más desarrolladas. Claro. Entonces, a partir de eso, yo convoqué a 5 editoriales más. ¿Quiénes son? ¿La recuerda? ¿Tiene buena memoria, María Paz? En un principio, sí. No son las mismas que están participando ahora. Ah, perfecto, ya. Pero, bueno, te puedo contar ahora las que están, las que somos ahora. Ya, pues veamos las que están ahora. ¿Cuántas son ahora? ¿5 igual? Somos 6. A ver, está Dudo Ediciones, está Taller Rara con Paula, está Repisa Ediciones con la Sandra, está Bestiario Ediciones con la Carola, está Prueba de Autor con Bianca y está Editorial Chica con Magda y Ignacia, que fueron las últimas que ingresaron. Puras cabras. Somos puras chicas. Al principio no éramos puras chicas, ahora somos puras chicas, y eso nos dio el móvil de hacer un grupo que se llama Unión de Editoras Experimentales, basada en esta sororidad. Sí, ¿y cómo ha resultado hasta ahora esta sororidad? Bueno, llevamos 2 años ya trabajando juntas. Están varias ferias, como estaba mencionando. Hemos ido, ¿no?, de a poco, piano a piano, ahí metiéndonos un poco. Yo he visto en Chaco. Año que vinimos. ¿La primavera? Este año que pasó, el 2018, fuimos juntas a La Furia, a La Primavera del Libro, a Chaco. ¿Ese que estaba en el museo? Impresionante. Impresionante. Y creo que fuimos a esa y estuvimos juntas en la Feria del Libro de Bogotá, en la FIL Bogotá. Ah, onda, sí. Sí, nos hemos ganado un par de proyectos para ir internacionalmente. Estuvimos ahí, estuvimos el año pasado, anterior, en Guadalajara, cuando recién estábamos empezando. Y ahora estamos viendo a ver si vamos a Buenos Aires en abril. Muy bien. ¿A cuándo sería eso? Eso son como a largo plazo. Eso es lo que se está viniendo ahora para abril, pensando en, ya, en colectivo. Falta poquito. Y además lo más interesante es que nos acabamos de ganar un fondo de emprendimiento, en el fondo del libro, bastante grande. ¡Ay, Luca! ¡Sí! ¡Al fin! Ah. ¿Se puede sacar un cachito? No, ojalá no se puede. Pero, o sea, al final igual es un beneficio colectivo, un beneficio personal. O sea, nosotras nos agrupamos pensando en que cada uno de nuestros proyectos creciera, ¿cachai? Exacto. O sea, y eso es lo bonito, que siendo todas distintas, trabajando de formas diferentes, podemos apoyarnos, y realmente ha funcionado. O sea, tenemos la posibilidad de abarcar más ferias, por lo tanto de vender más, por lo tanto de hacer más también, porque estamos apoyándonos. ¿Y como unión cooperativa, las Lucas se van hacia esa unión, o cómo es el trabajo? Mira, todavía, ahora recién con este fondo que nos ganamos, nos vamos a formalizar como empresa, y ahí estamos en la disyuntiva. Tenemos nuestra reunión más importante la próxima semana, para donde vamos a decidir todos estos temas, que no son menores, porque tenemos que empezar a ver cuántas vamos a hacer. ¿Vamos a abrir una convocatoria o no? ¿Va a ingresar más gente o no? ¿Qué es lo que implica eso? Imagínate si en una feria nosotras ya estamos quedando cortas con el espacio, con los mesones, con la postulación que hacemos. Imagínate si abrimos esto y entran, no sé, pues 5 más. Vamos a terminar poniendo un libro por cabeza, claro. ¿Cachai? Entonces al final, en vez de ayudarnos, nos vamos a empezar a perjudicar. Entonces son temas que hay que conversar, pues de repente quizás la mano no es una cooperativa, de repente quizás una asociación, ¿cachai? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Si es ayudarnos o es hacer pegas comunes? De repente, no sé, una fundación, hay que conversarlo entre todas igual. La democrática no está de mano. Por supuesto, o sea, eso es lo principal, pues tenemos que escucharnos y ahí decir. O si no, no sería sororidad la weá. Exactamente. Así que, bueno, ahí estamos con la unión con la UEE. Muy bien, les deseo lo mejor. Harta suerte para este año 2019. Sí, nos vamos a comprar con la platita ahí una rizo, una máquina. Mira cómo están invirtiendo. Sí, así que esa va a ser nuestra primera adquisición colectiva. Oiga, pelemos dentro de lo que es lo que estaba hablando de Chaco, la gestión que hicieron estos compadres, que de otra forma, tengo entendido que ellos tienen un lugar que se llama Nave Editorial, uh-huh, en la cual van un pequeño puñadito de libreros, uh-huh, o personas que trabajan el libro, uh-huh, de no solamente de Chile, sino que de distintos países. Sí. Y todo el resto de esta máquina asquerosa es una empresa de arte en el que se mueven muchas lucas, por eso también eligen estos lugares tan acomodados, porque se supone que ahí está la plata. Y de una otra forma no se preocupan tanto de ustedes, y también hay una ambición muy grande que lo hizo de una otra forma errar en su gestión este año. Uh-huh. Mira, ¿cómo ves tú eso? Hay que aclarar ciertas cosas. Bueno, este espacio que se llama Nave... antes que todo, Chaco es la Feria Internacional de Arte Contemporáneo acá en Chile, que lleva 10 años haciéndose, es la feria más importante que hay, no digamos que hay muchas otras, así que... yo fui en un principio, acordémonos que yo estudié arte también, entonces yo fui en sus primeras versiones. Pero cuando estaba en la estación Mapocho, no hay arriba la cresta. Exactamente, sí. Ahora, se entiende también que por qué ha ido cambiando en este formato. Ahora, el arte en general, sobre todo acá, siempre ha sido bastante elitista. O sea, a mí tampoco me llama mucho la atención que las weas sean Vitacura o que sean Locuro. O sea, ¿para qué estamos con cosas si las galerías más importantes acá están en Alonso Córdoba? Entonces, no sé, a mí no me llama mucho la atención. El tema está en que cuando empieza a ingresar toda esta área editorial en Nave, Ahí hay otra cosa que aclarar. Empiezan a entrar y es importante que ingrese como parte de la feria, porque la industria editorial tiene un área que se mueve en los límites entre el arte y el libro, ¿cachai? Que son estas publicaciones más experimentales, que son libros de artistas, que son formatos de arte. O sea, es como hablar de escultura o de performance o, ¿cachai? O de videoarte. Es otra técnica finalmente. Entonces está bien que haya, que esté este formato. Hace nicho también, ¿no? Claro. Ahora, el tema es que acá en Chile no hay mucha gente que haga eso. O sea, ¿cuántos serán los Naranjos que están haciendo libros de artistas? Y dos, tres personas más sueltas, ¿cachai? Entonces, y acá una que otra de nosotras. Pero no es mucho lo que hay. Entonces, por eso estaba también hablando el tema del nicho que aún no está trabajado. Sí, exactamente. Entonces, por eso invitan también gente en el extranjero, que porque acá no se ha desarrollado mucho. El tema está en que abren este espacio, que es importante y lo encuentro genial, pero resulta que lo abren adentro de esta feria, que este año se hace en un lugar a la chucha, en donde la micro más cercana estaba a una hora, y además de todo esto, te cobran entrada. ¿Como 10 lucas? 10 lucas, 9.000 pesos era la entrada por persona. Y además de todo esto, tiene toda esta cuestión media elitista, que por ejemplo el día de la inauguración es con una invitación, es como súper selectivo, ¿cachai? Hay ferias y hay pulseras de colores, casi como huevan así onda de aventura, y de esto puede entrar hasta aquí nomás, ¿cachai? Entonces, esa es una cuestión que empieza como a impactar un poco, y el tema es que me empieza a seguir los guardias. Exactamente. El tema es que los libros, las publicaciones funcionan diferente a las pinturas o a las esculturas, tienen otras necesidades y otras implicancias. Claro. Como por ejemplo, el viento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponen a este espacio de Nave Ediciones en un espacio abierto, en donde se generaba corriente de aire, donde llegaba el sol. Entonces, todo mal. Y estamos hablando de libros que son bastante caros porque cuesta mucho hacerlos, porque tienen mucha imagen, mucha tinta, porque son muy experimentales. Se leen de una forma diferente, entonces no se ojean, ¿cachai? Algunas publicaciones son tridimensionales, ¿cachai? Entonces, no podía estar con el viento encima, necesitáis una forma de presentación diferente. O sea, por algo son libros que no se venden en librería, que no se ponen en vitrina. Tienen otra necesidad. Entonces, fatal, libros que valen 60 lucas que estén ahí arruinándose con el viento. Pero es interesante porque todos como que estuvieron de acuerdo en ir el último día. Sí, no, pues se generó ahí un conflicto porque además el día del montaje no había nada, no había mesa, no había mesa, estaba el espacio desarmado, estaba lleno de cables, ¿cachai? Más encima, entendiendo que lo importante de esta feria eran las obras artísticas, no este espacio de Nave, puta, nosotros nos dejaron ahí con todos los maestros guardando todas las cajas y materiales, ¿cachai? Entonces, y a esto adicionando lo que estábamos hablando, un lugar que estaba la chucha, súper lejos, entonces no era una cuestión de irse y ya, o entonces vuelvan en una hora, ¿cachai? Claro. O vuelvan dos horas más. Entonces se empezó a generar esta como molestia colectiva desde un principio. Ahora, si bien es cierto que a nosotros no nos cobraban por stand, la organización nos pedía una donación de $600 en libros. O sea, no es menor. Terrible tímido. No es menor. Entonces, mínimo es que estuviesen las condiciones para la feria, ¿cachai? Entonces, se empezó a generar este conflicto y se empezó a incrementar cuando ya esta feria duraba 5 días. 4 o 5 días, y cuando pasaban pasó la inauguración, que siempre va mucha gente, y después ya no fue nunca más nadie. O sea, nosotras calculamos de los días que estuvimos que no fueron más de 300 personas. Fracaso. ¿Cachai? O sea, el día de la inauguración habrán habido 500, y después el resto de los días no fueron más de 100. Ahora falta ver qué va a hacer la organización de este festival. Yo lo que leí últimamente es que no hay ninguna autocrítica. Nada, lo bueno, súper arrogante y todo. Ellos lo han entrevistado, han hecho un par de notitas en prensa. En la revista Capital, en el Mercurio. Bueno, que son, claro, son dos organizadoras y no han hecho, claro, un mea culpa. Vamos a ver cómo sigue esta comedia. Sí, todavía no ha terminado. lo último que dijeron es que el espacio en Nave de Editores como que le puso color, como que casi que habíamos mentido respecto a lo que habíamos hecho. Y claro, y eso hay que, creo que hay que aclararlo. Sí. Oiga, ya pues se nos está viendo volando el tiempo. Reiteremos cómo contactar a Dúo Ediciones si quieren contactarse con usted o comprar sus libritos. Si quieren comprar algún libro, si tienen algún proyecto. Yo tengo aquí algunos libros suyos editados, que ha editado. Uh-huh. Anarquía explicada a los niños, tiene La Revolución de las Ranas, sí. Las Otras, sí, etcétera. Al cine. Sí, se vienen varias cosas interesantes este año, así que pueden mirar ahí. ¿Qué viene? Así como... Bueno, hay ¿tienes un nombre? No, los nombres es lo último que hay, pero hay varios libros ilustrados. Cualquier cosa nos está avisando. Un par de fanzines ahí sobre una experiencia en hongos y... un par de cositas ahí secretos. Bueno, en el Facebook Dúo Ediciones o en el Instagram Dúo Ediciones, y también me pueden escribir al mail contacto@duoediciones.cl y pueden visitar en el taller cuando deseen. ¿Con un vitupero? Por supuesto, una pilsen. Oiga, ¿y Instagram? ¿Millennial? Sí, ¿para los millennials que lo están escuchando? Instagram, de hecho, se mueve más, subo más cosas en el Instagram que en el Facebook, sí. Ya pues, señorita María Paz Morales, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Nos queda en la canción. Po. La última canción. ¿Se acuerda? No me acuerdo. El final en donde partí, de La Renga. Ya pues, yo aprovecho, amigo y amiga, de despedirme hasta el próximo lunes con un invitado o invitada tan interesante como la María Paz. Así que, chao amigos. Chao, chao. Quizás sea la muerte la que nos logre apagar el dolor. Oh.